Spero che economia vada bene. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a este programa comenzando el mes de noviembre. Así que partimos desde ya diciéndoles y deseándoles un muy buen lunes, una muy buena semana, pero también un muy buen mes de noviembre. Digo, como siempre, nuestro primer abrazo va para DJ Clotario, que nos acompaña ahí detrás del vidrio que separa aquí la sala Clotario Blest. Ahí él actúa desde las perillas, musicalizando, subiendo, bajando el volumen cada vez que nos movemos mucho frente al micrófono, etcétera. Toda esa pega ahí se la lleva el compañero, así que como siempre un fuerte abrazo para él. Aparte aprovechamos de mencionar que este mes es el mes de natalicio de don Clotario Blest. Se cumplirían, si mal no recuerdo, 115 años si es que estuviera físicamente vivo, porque vivo igual lo llevamos de otra manera dentro a quienes nos inspira, y su vida fue un ejemplo de lucha, de consecuencia. Así que para DJ Clotario, aquí desde la sala Clotario Blest, y en homenaje a este mes, que sería el de don Clotario Blest, les dedicamos este programa en el cual estaríamos haciendo un misceláneo. Estaremos comentando algo o de alguna manera contextualizando lo que se pueda venir con anuncios en temas laborales. También estaremos hablando de lo que ocurrió en términos educacionales. También comentaremos un artículo que subimos ahí a Econo Nuestras, un poco jugando cómo la ciencia ha jugado un poco en contra de la teoría económica burguesa, bueno, y un par de invitaciones. Para comenzar, quería denunciar un hecho. Ocurrió en realidad ya hace bastante tiempo, se van a cumplir casi 2 semanas, pero habíamos hecho la difusión a través de las redes sociales, ya sea el Twitter de Econo Nuestras, @EconoNuestras, o el Facebook, ahí en Econo Nuestras también, sobre el desalojo del Centro Comunitario Villa Olímpica, ahí en Ñuñoa, un territorio donde se está realizando prácticas autogestionarias, y que el alcalde Sabato ordenó desalojar. De hecho, la comunidad estaba argumentando que estaba en negociaciones con el Servio para obtener un comodato. Entonces, ¿saben? Este comodato es como que te dan el terreno, te prestan el terreno durante, no sé, unos 20 años, o bueno, ahí lo que fijen las partes para que tú te puedas desarrollar mientras no tengas fines de lucro, digamos, y que por lo tanto la acción del alcalde Sabat, para quien, bueno, ellos mismos, los vecinos, de acuerdo a lo que hemos podido recabar en sus declaraciones a través de, también de las mismas redes o de los medios que apoyan este tipo de actividades autogestionarias, es que están acostumbrados, digamos, a sus desmadres, por decir una manera, y que su acción sería ilegal justamente porque el desalojo no se condice con estas negociaciones que en las que estaría el Centro Comunitario Villa Olímpica con el Serviu. Les contamos que ahí funcionaba una sede, funcionaba una biblioteca, funcionaba una radio comunitaria, y que en este lugar cerca de 15 talleres gratuitos eran impartidos por los mismos vecinos. O sea, autogestionado. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Si mal no me equivoco, algunos compas que participan ahí en el Centro Comunitario Villa Olímpica alguna vez estuvieron aquí hablando por el tema del terremoto. Así que, bueno, solidarizamos desde este pequeño granito de arena que es la difusión. Por otra parte, otro de los temas que este sí me va a tomar más tiempo y que, digamos, abarcó bastante lo que fue la agenda noticiosa de la semana pasada, tiene que ver con esta acusación de la ONU a la Teletón mexicana, para ser más específico, que acusando de que promovía un estereotipo de discapacitados como sujetos de caridad y no como sujetos de derechos. Al respecto, aquí en Chile se hizo eco el secretario ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, Alejandro Hernández, quien acotó, abro comillas, aplaudir la Teletón sería celebrar la discriminación y segregación en que viven las personas con discapacidad en nuestro país. A juicio de Alejandro Hernández, como le decía, secretario ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, esta cruzada, la de 27 horas de amor, no sería más que una campaña ruidosa que lo único que ha logrado es instalar en el inconsciente colectivo y del empresariado chileno que integrar es hacer un favor. Este hecho impediría, por ejemplo, una efectiva y adecuada y proactiva integración laboral de administrativos, técnicos y profesionales con discapacidad al mundo laboral. Prueba de esto es que solo el 0,5% de las empresas en Chile se atreve a integrar a recursos humanos con algún tipo o grado de discapacidad, y más del 90% de las personas con discapacidad que estén en edad de trabajar en Chile se encuentra cesante. Las empresas que aportan dinero a Teletón no integran debidamente a personas con discapacidad al trabajo, lo cual lo define, y es lógico, como un acto surrealista y de una profunda inconsecuencia. Ahora, para Alejandro Hernández, lo más grave sería es que en Chile los escasos recursos que mantiene el Estado se los otorga una sola organización privada, la Teletón, y por otro lado esta misma campaña, la Teletón, recauda dinero de todos los chilenos para sí misma. Hay que recordar que Teletón no alcanza a atender al 0,8% de la población total de las personas con discapacidad, que en este país alcanzan más o menos como 2,5 o 3 millones de ciudadanos. Entonces, agrega, aquí hay un gran negocio, hay un gran atropello a los derechos humanos de los niños, y esto no lo digo yo, esto no lo decimos desde la Fundación, esto lo dice la Organización de Naciones Unidas, y nosotros como Fundación hacemos eco. ¿Cuáles fueron las respuestas justamente a raíz de la difusión que tuvo este, digamos, emplazamiento que hizo la Organización de Naciones Unidas a la Teletón mexicana y que se podía replicar aquí en Chile? Bueno, primero el gobierno salió en defensa de la Teletón tras estas críticas de la ONU. De hecho, la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, valoró el aporte que realiza la Fundación Teletón, asegurando que esto jamás ha significado que el Estado haya descuidado su responsabilidad en esta materia. ¡Cuac! Y por otro lado, mentirosa la ministra. Y por otro lado, la directora ejecutiva de la Teletón, Jimena Casajeros, bueno, también salió a decir que nosotros no trabajamos para mostrar compasión ni para hacer colectas ni para buscar lastimar a los discapacitados. Todo lo contrario, dice la directora ejecutiva de la Fundación Teletón. Nosotros estamos mostrando con orgullo a los chiquillos que aquí hacen rehabilitación. Cuec, de nuevo. Por otro lado, la señora Jimena Casajeros también ha tenido que salir a abordar otro tipo de polémica. Más allá de, o sea, no sé si más allá o más acá, pero aparte del tema de la ONU, fue la renuncia del presidente de su presidente en el directorio. ¿Quién era? Carlos Alberto Delano. El Choclo, el famoso Choclo, quien está siendo investigado por el Servicio Impuesto Interno en el marco del caso fraude al FUT de la empresa Penta, o le llaman el Pentagate, o todos esos nombres que estruendosos que le gusta usar a los periodistas y ahora a la misma gente a través de las redes sociales. Al respecto dijo ella que el Choclo, abro comillas, estuvo 17 años con nosotros aportando, acompañándonos, mejorando nuestra gestión, nuestros procesos. Y la verdad es que tuvo la generosidad de dar un paso al costado anterior a que esto sucediera. Y agregó que esto lo hizo para no afectar la obra. Cabe señalar, eso sí, que la renuncia del Choclo Delano al directorio de Teletón se materializó una vez ya conocida públicamente la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público en contra de Penta. Pero bueno, así se manejan en esta... Es bien elitista todo esto, el tema de la Teletón. No solamente que tenga este tipo tan ligado al mundo empresarial y fascistoide de este país, sino que en general es bastante como elitista, de gente como rica que le gusta como hacer caridad. De alguna manera pareciera que para ganarse el cielo. Queríamos leer un extracto de una declaración pública que fue construida y que ya lleva, digamos, años repitiéndose. Cada vez que sale a la Teletón, estos compañeros sacan una declaración similar, puesto que es necesario insistir en algunos puntos, y en este caso esta declaración tiene mucho que ver con lo que, digamos, esta interpelación que hizo la ONU a la Teletón mexicana y directamente al gobierno mexicano. Esta está firmada por el colectivo Palos de Ciego, quienes han venido aquí a la radio, no precisamente aquí con nuestras, vamos a hacer un esfuerzo de producción para tener aquí a los compañeros, también las víctimas de talomida en Chile, Vitachi, el colectivo por la inclusión, profesionales y técnicos con discapacidad. Esta declaración escrita en octubre del 2014, les cuento. Dicen, abro comillas, somos más de 2,5 millones las personas en situación de discapacidad en Chile. Esto para hacerse una idea. De las que están en edad de trabajar, el 90% no tiene un trabajo remunerado, y de las que trabajan, solo el 1% lo hace con un contrato. Seguimos. Entre las y los pobres, la discapacidad es 5 veces mayor que entre los ricos, siendo nuestro costo de vida 4 veces superior al de una persona convencional. Otro dato. Solo el 50% de nosotras o nosotros logra terminar la enseñanza básica. Y continúan, dicen, el Estado chileno no se hace cargo de su deber de garantizar nuestros derechos. Las políticas públicas son insuficientes y cuando se ejecutan son de carácter asistencialista y paternalista, carentes de racionalidad y eficacia. Así, el abordaje de nuestras necesidades queda librado a una industria benefactora privada que ha constituido un mercado del asistencialismo, en donde las personas pasamos a ser meros objetos de la caridad ajena, quedando relegadas como mercancías de iniciativas empresariales. En este esquema, agregan, tanto en el Estado como en las empresas benefactoras, nuestra opinión no cuenta. Siempre son otros quienes deciden por nosotros. Las campañas benefactoras, como la Teletón, tienen un nefasto efecto, porque reproducen un sentido común que nos hace ver como personas enfermas, incapaces de tomar decisiones de forma autónoma. Exigimos que se ponga fin al uso y abuso del cuerpo, las emociones y la historia vital de nuestras y nuestros niños para captar recursos de un público que ignora el uso que se hace de los dineros que entrega. Somos sujetos de derecho, no objetos de la caridad ajena. Exigimos el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos. Somos capaces de autorrepresentarnos y no requerimos de otro que dirija nuestras acciones o actúe por nosotros. Estos son extractos de esta declaración pública. Y ya que estamos hablando de la Teletón, y ya que el rostro más, digamos, asociado a la Teletón en este país es Mario Kreuzberger, vamos a ir con esta canción que se llama El Padrino. Es la única canción gringa que vamos a tener hoy día, es de la banda Fantomas, The Godfather en inglés, y esto viene a raíz de que en algún momento, de hecho el mismo músico de esta banda de Fantomas, que toca en otra banda y que tocó en la Teletón, una banda que se llama Faith No More, que le hemos puesto ya aquí antes en la radio, lo trató del padrino a Don Francisco, uno de los pocos que se ha atrevido a decir algo tan evidente, elocuente, obvio y preciso, ahí a la cara de este magnate de los medios, este personaje tan influyente, ¿eh? Acuérdense de nosotros, no sé si con nuestra seguirá al aire cuando Don Francisco tire la pata, pero va a ser una cosa grande, les guste o no. Vamos con Fantomas entonces y esta canción que se llama The Godfather, o sea, El Padrino. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos después de aquella canción dedicada a don Francisco, ahí bien rabiosa. Sí, no lo queremos mucho. Bueno, vamos a seguir hablando. Les tenía un poco la, digamos, los últimos episodios que han dotado la larga discusión sobre la reforma educacional. Si mal no recuerdo, estuvo como 6 meses ahí en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué ocurrió? El día de ayer, Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, junto a dirigentes de distintas comunas de la región metropolitana de la misma, del mismo colegio, y del vocero de la CONES, que es una de las organizaciones de estudiantes secundarios, anunció un paro nacional de 48 horas como respuesta a la falta de decisión por parte del Ministerio de Educación acerca de los 5 puntos de la agenda corta de los docentes y que tendría lugar este paro los días 5 y 6 de noviembre, es decir, el miércoles y jueves de esta semana. Dicho petitorio corresponde, uno, a la titularidad de los profesores a contrata, un bono de incentivo voluntario al retiro, el descongelamiento del ingreso mínimo docente, poner fin al agobio laboral que sufren los maestros y buscar una solución a la deuda histórica. Todos aquellos que tengan amigos profesores o padres o abuelos profesores sabrán que estos temas vienen de hace mucho tiempo, especialmente eso de la deuda histórica lleva ya 30 y tantos años. Bueno, paralelo a este llamado del Colegio de Profesores para esta semana, si es que no tienen alguna respuesta para lo que es la agenda corta, como la han llamado, la semana pasada, bueno, claro, en realidad ya lleva hace como 10 días, digamos. ¿Recuerdan esta marcha de la CONFEPA? Y no sé si vieron después, nosotros lo subimos con nuestras un video en el cual se entrevistaba. Era un canal de YouTube que se llama ¿Qué hacen aquí? Si mal no recuerdo, lo pueden buscar ahí. Y que dura como 15 minutos y van haciendo preguntas sobre qué opina la gente sobre diversos temas para alguna manera entender y hacer una radiografía sobre qué es lo que los lleva a la calle de una manera totalmente contraria a lo que lo hacen los estudiantes y los mismos profesores. O sea, mientras estudiantes y profesores buscan la gratuidad, buscan el fin. No, quizás no en los mismos términos que el gobierno, evidentemente, pero de alguna manera el fin a la selección, al menos que no sea elitista la educación, que sea un derecho, que no se lucre, etcétera. En cambio ellos pareciera como que irían como en una corriente distinta, ¿no? Bueno, la periodista Vanessa Vargas del medio El Desconcierto dice que esto es una estrategia de desinformación, puesto que a cada pregunta evidente en ese video, bueno, para aquellos que no asistimos a esa marcha, que era la forma que teníamos de enterarnos de cómo ocurrió, habría esta estrategia de desinformación con al menos 5 mitos impulsados por la CONFEPA sobre la reforma educacional. Y los tiene ordenados así. Uno, la amenaza a la libertad de elegir. Siempre hablan de eso. Que uno lo traduce como el fin de la selección, pero ellos lo traducen como la libertad de elegir. De hecho, más de 4 personas entrevistadas en este video que les digo yo, desconocían totalmente la intención de una de las iniciativas claves de la reforma educacional cuando se les preguntaba si estaban de acuerdo. Sabemos que la intención de la iniciativa responde a la idea de terminar con la segregación y discriminación de algunos recintos educativos, aunque no sería efectiva aún para los liceos emblemáticos. Pero desde la derecha, los argumentos expuestos hasta ahora más bien parecen defender la idea de que sus hijos no se mezclen. Por lo mismo también la otra vez difundimos una parte de la película Machuca. ¿Se acuerdan ahí en unos momentos álgidos, cercanos al clímax, se da la discusión dentro del colegio? Los padres, digamos, cuicos ahí reclamando porque su hijo se iban a mezclar con muchachos que pertenecen a otro lado, así lo dicen ellos. Y justamente en la experiencia al menos demuestra que para los cánones de producción, de conocimiento y de aprendizaje, que no necesariamente creemos que son los correctos, ¿ya? Porque siempre se mira, no sé, Finlandia, Singapur, como si Finlandia y Singapur fueran los países, digamos, estrella del mundo, ¿no? Pero para esos cánones, para los cánones, digamos, de este mundo industrializado, generadores de obrero, domesticador, aún así siempre beneficiaría a la sociabilidad y también a los niveles de aprendizaje, sea para lo que sea, insisto, ya sea para fines nefastos en términos económicos, sea tener una mano de obra calificada, o sea, efectivamente, para una educación liberadora, la mezcla siempre es positiva. Esa es la idea. Y justamente es una mezcla para, como lo ve uno, es como una mezcla para después abolir la sociedad de clases, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? No para perpetuarla. Así que, bueno, ese sería el primer, digamos, el primer mito impulsado. Dice Vanessa, la periodista, por la Confepa, pero nosotros sabemos y se veía en las imágenes, desvergonzadamente, la derecha detrás de todo esto. Y no solo la derecha, hay sombras ahí de amplios sectores de la nueva mayoría con amplios negocios en la educación que obviamente van a ser. Y esperemos que no sea tan así, pero va a salir una charcha reforma educacional, así como salió una charcha, no digamos charcha, una mediocre reforma tributaria. O sea, nada cambia. El gato pardismo cambia para que las cosas queden igual. Bueno, el segundo mito, para seguir avanzando, dice que el lucro igual a sueldo. Y eso nos cae a nosotros como necesario que tenemos que dar la explicación. En lo concreto, el lucro es retiro de utilidades de una empresa, no es el sueldo, ¿ya? El sueldo consiste estrictamente en una remuneración que obtiene un trabajador. De hecho, en la educación el lucro es ilegal, ¿ya? Y esta reforma contemplaría la prohibición de retirar las utilidades que se generen si es que no son invertidas en el proyecto educativo. Al día de hoy eso se retiraba y se echaba al bolsillo. Eso es lo que hacía el sostenedor. Independiente, si el sostenedor tenía un trabajo ahí, el tipo ponía plata y después se llevaba las utilidades para la casa. Eso era. Que es la forma más, digamos, es la forma salvaje de funcionar del capitalismo. Ahora hay otras regulaciones en las cuales, por ejemplo, el sostenedor podría tener un cargo y, por lo tanto, o tener una remuneración asignada. En tal caso, eso no es lucro, es una remuneración. No sé por qué está esa idea, esa manía, que es un poco burlarse a la gente, de hacerle confundir los términos. Sí, derechamente, derechamente, es burlarse de la gente. Tercer punto, la educación como derecho. Bueno, en realidad, la educación se ha considerado siempre como un derecho social. De hecho, en Chile, la Constitución obliga al Estado a garantizar su acceso a todos sus habitantes, pero el acceso a la educación en sus distintos niveles está directamente relacionado con los ingresos familiares, y eso no permitiría en la práctica ninguna elección de proyecto educativo posible para quienes se encuentren más desamparados. Por eso, cuando se dice esto del derecho a elegir, es falso. No se mienta, señores de... señores que fueron a aquella marcha minúscula. Por otra parte, van a cerrar muchos colegios. Pues la verdad es que lo cierto es que quienes amenazan con el cierre de colegios tienen claros fines lucrativos que hoy son frustrados por la reforma. En específico, los colegios particulares, cuyas fundaciones pasarán a ser sin fines de lucro, seguirán obteniendo su remuneración correspondiente al trabajo de los sostenedores. Pero se le exigirá, que lo que hablamos antes, que la totalidad de las utilidades del colegio sean reinvertidas y no que se vayan a beneficio personal. Por ende, los sostenedores de colegio que amenazan a la comunidad educativa con el cierre están en realidad defendiendo solo sus intereses económicos y, en lo concreto, su derecho a lucrar con la educación. De hecho, la periodista aquí tira un dato. En el año 2013, 7 grupos sostenedores recibieron 62 mil millones de pesos en subvenciones. Y para terminar, el quinto mito dice: queremos pagar aunque la educación sea gratis. Esto es por el tema del fin al copago. El término financiamiento compartido pretende aumentar los aportes que el Estado entrega a los colegios para ir disminuyendo el gasto que los padres deban hacer por la educación de sus hijos. Bueno, en la marcha, algunos adherentes aseguraron que están dispuestos a pagar por la educación, aunque esta sea gratuita. Esto es un inentendible discurso en un país como Chile, que pone en juego precisamente los valores que la derecha ha defendido durante su trayectoria política. La meritocracia, el esfuerzo personal y, ante todo, la visión minoritaria ante las demandas propuestas por la mayoría. Una apuesta política de desinformación, que es la que se está ejerciendo desde la CONFEPA y desde la derecha, y de la derecha la nueva mayoría también, que parece tener por último objetivo, como en tantas otras educaciones, una mejor educación para un país que suma ya varios años exigiéndolo a sus autoridades. Recordemos que hoy comenzó la discusión en el Senado de la reforma educacional. Ojo con las opiniones de los parlamentarios, se están ventilando harto los intereses, especialmente los de la DC. Eso está tensionando bastante el clima dentro de la nueva mayoría, la neo-mayoría, así la habíamos bautizado cuando asumieron el gobierno en marzo. Pero también, ojo además, con esta información. Los proyectos de ley que terminan con el lucro, el copago y la selección son solo 3 de los 8 totales que contiene la reforma educacional. Esto para no perderse con los otros proyectos. 2 al menos, de hecho, pasaron desapercibidos. Aparte de estos 3. Uno es el proyecto que modifica la estructura de la educación parvularia y otro que crea un administrador provisional ante el cierre de instituciones de educación. El primero crearía una subsecretaría de educación parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia, y modifica algunos textos legales que tienen relación. Se presentará un sistema de aseguramiento de calidad para todo el país en esta etapa escolar. Pero ya habiendo pasado de la Cámara de Diputados al Senado los 5 primeros proyectos, final lucro, copago, selección, educación parvularia y el administrador provisional, que sería para el eventual cierre de educación, el Ministerio de Educación ingresará 2 proyectos que son bastante importantes. Ojo por eso. Uno, el que crea una nueva carrera docente, y el de nueva organización y financiamiento de la educación pública, más conocido como el que desmunicipalizará los establecimientos. Así que, ojo. Ojo con lo que esté pasando y vaya a pasar desde hoy día. De hecho, ahora en la tarde, si mal no recuerdo, ya había empezado las discusiones en el Senado. Ojo ahí con las opiniones de los parlamentarios. Y segundo, ojo, que esto no termina con estas discusiones. Se vienen nuevas discusiones, entre otras, por ejemplo, el tema de la desmunicipalización. Bueno, y para ir cerrando este bloque, queríamos hacer una sentida dedicatoria. No habíamos tenido la oportunidad en el Cono Nuestras. Los detenidos desaparecidos, estudiantes normalistas de Ayotzinapa, allá en Iguala, Guerrero, estamos hablando de México. Estos estudiantes, 43 estudiantes desaparecidos, detenidos desaparecidos, no sabemos qué ocurrió con ellos, en lo que fue aquella violenta y cruel represión en aquella zona de México, estos jóvenes estudiantes. Así que mucha fuerza. Es un caso lamentable. Esperemos que, bueno, primero que se aclaren los hechos. No sé si de alguna manera tenemos la oportunidad de llegar a su familia o qué sé yo, pero tenemos hartos compañeros mexicanos aquí mismo en el estudio. Nosotros también tuvimos la oportunidad de viajar para allá, así que sentimos esa hermandad, y por lo cual nos llega aún más fuerte, porque desde ya es bastante impresionante, digamos, la negligencia de las autoridades, todo el confuso hecho, y ver cómo está el desamparo de quienes luchan. Y bueno, aprovechamos de contarles un importante detalle antes de ir con la canción que le vamos a dedicar. Son pocos los medios que reparan en el proyecto que tenía o que tiene la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de donde eran estos estudiantes, y que permitiría entender el porqué de los ataques y la represión que han sufrido. No solo ahora, ha sido sistemático. Esta Escuela Normal Rural es un modelo de educación popular, autogestionada, horizontal y consciente, que es digna de admirar. Tiene sus orígenes ya hace como 100 años, y tuvo como finalidad masificar la educación mediante la creación de escuelas normales que permitieran formar profesores rurales. Constantemente ha sido atacada por el carácter abiertamente combativo y los altos niveles de conciencia política que tienen sus estudiantes. una de las formas de, digamos, de agresión ha sido, por ejemplo, por parte de las autoridades, es la negación de financiamiento. Por eso es que los estudiantes han desarrollado formas de autogestión donde ellos mismos son protagonistas de la obtención de fondos para los gastos de la escuela y mantención personal. Siembran, cosechan, crían animales para poder financiarse. Por todo lo mencionado anteriormente, no nos extraña que el Estado y el narco vean a esta escuela como un enemigo natural y como un espacio completamente incómodo a sus propósitos. Esto se lo han hecho saber repetidas veces con intentos de desalojo, represión y hasta la desaparición de estudiantes. De hecho, antes de lo que ocurrió hace más de un mes, allá el 26 de septiembre de este año, la represión más grande que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa ocurrió el 12 de diciembre del 2011, cuando los estudiantes se movilizaron por sus demandas cortando la autopista del Sol, siendo atacados tanto por la policía estatal como federal, quienes asesinaron en esa ocasión a 3 estudiantes, 3 normalistas, y dejaron a varios heridos durante esa negra jornada. De este modo, es que se entiende que lo ocurrido recientemente no se trata de un hecho excepcional ni de una desgracia fortuita. Es parte de un historial de represión y violencia contra un proyecto transformador que amenaza las bases del poder establecido, tanto del Estado como de los narcos, puesto que presenta una nueva forma de organizar la sociedad, una ética distinta que no privilegie el individualismo o el éxito personal y que no está dispuesta a someterse a nadie, puesto que todo lo que han ido construyendo lo han hecho con sus propias manos. Así que solidarizamos con ellos. Vamos a dedicarles esta canción que se llama Transgresores de la Ley, de la banda donde en algún momento cantó esta muchacha bastante popular, que es Julieta Venegas, que se llama Tijuana No. Techo, tierra, pan, educación, salud, libertad, inteligencia. doblar más dura de mi pueblo, como un feroz guerrero defendiendo la tierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra, solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución, como un feroz guerrero defendiendo la tierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra. ¡A defender la dignidad! ¡Gritando fuerte! ¡Tiene libertad! A ver, esparcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos justamente para comentar una de las cosas que habíamos estado difundiendo, porque era un tema que nos interesaba, digamos, irnos adelantando un poco, porque parece que hacer tema durante el mes de noviembre tiene que ver con la agenda laboral, no necesariamente reforma laboral del gobierno, sino que medidas que llegan al mundo del trabajo, pero que no son parte quizás de un gran corpus legislativo. Se supone que los días que vienen deberían haber dos o tres anuncios que no tienen que ver con la reforma laboral, pero sí guardan relación con el mundo del trabajo. Para el gobierno el tema de fondo es cómo lograr una reforma que no espante a los empresarios, pero que tampoco le quite piso a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, porque es parte del conglomerado de la neomayoría. La semana que terminó, de hecho, estuvo marcada por las declaraciones de la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, en dos universidades, cuyas declaraciones que tendieran a bajarle, digamos, un poco, quitarle un poco de piso a la CUT o a las demandas de este sector de los trabajadores, pues tampoco vamos a decir que la CUT es representativa, porque no lo es. Pero Javiera Blanco dijo, entre otras cosas, abro comillas, no está en la agenda laboral del gobierno la negociación colectiva interempresa y el fin de la indemnización por años de servicio. Agregó que el principio de libertad sindical contempla la adhesión voluntaria de los trabajadores y tampoco podemos prohibir que los empleados negocien con los trabajadores individualmente. Esto último es más que todo por esta demanda de afiliación automática a los sindicatos. No es mentira que para muchos empresarios la reforma laboral es una amenaza mayor que la tributaria. Y ese mensaje se lo han transmitido el gobierno. La respuesta ha sido que la presidenta, digamos, las giras que ha tenido últimamente, ha viajado bastante con altos personeros, digamos, del empresariado. Diversas fuentes confirman que la reforma laboral que se vaya a presentar será menos dura que lo que se planificaba al principio, menos dura, entre comillas. El foco del gobierno sería ahora el crecimiento y ese es el mandato de La Moneda. El ministro Arenas le habría garantizado al gerente general de Falabella, Sandro Solari, en una reunión con empresarios allá en Londres durante el Chile Day 2014, garantías de que la agenda laboral será consensuada, al igual como terminó siendo la reforma tributaria, y que él tomaría la responsabilidad de conducir las discusiones, el ministro Arenas, el ministro de Hacienda. Esto ya se vendría a ser como la tercera patita de esta mesa coja. Primero la reformula tributaria, después la reformula educacional y esta la reformula laboral. Así la vamos a llamar. No metamos a las mulas mejor en esto. Digamos que son reformas mediocres, gatopardismo en quizás tres ejes esenciales y que nos tocan directamente, que es el mundo del trabajo, la educación y la desigualdad, que era de alguna manera lo que se buscaba hacer a través de la reforma tributaria, ¿no? Queda claro que Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, ha sido muy cauta, eso suave, de hecho, y que no cumplió el rol que le correspondería, supuestamente, no presionaron en nada la Moneda para impulsar la reforma laboral y que estaría pecando, de hecho, precisamente de ser demasiado oficialista y por ello ha contenido el despliegue de un papel más protagónico para pelear la reforma laboral. Eso no lo decimos necesariamente solo nosotros. Agarrando un poco de prensa, del mostrador, citaban de hecho a fuentes mismas del gobierno criticando esa pasividad de quien justamente no debería tenerla. Pobre Clotario, cómo estar ahí revolcándose ahí en el cementerio general. Todo esto mientras, según un informe titulado La huelga, un derecho fundamental, que fue publicado por la Universidad Diego Portales de los académicos César Toledo y Carla Vargas, se hace un diagnóstico lapidario. Repito el nombre del informe, La huelga, un derecho fundamental. ¿Qué es las conclusiones? Bueno, la legislación, el Estado, la justicia, los medios de comunicación e incluso la dirección del trabajo han mantenido y hasta agudizado la falta de eficacia y el sentido del derecho a la huelga, lo que ha redundado en un contrapoder que es inefectivo e inútil para conseguir una mejora efectiva de las condiciones laborales de los trabajadores. Así, en medio de lo que estábamos comentando anteriormente, todas las negociaciones de la que será la propuesta gubernamental para una reforma laboral, la investigación de esta casa de estudios concluye que en Chile, en materia de derecho de huelga, el panorama es desolador. Los motivos son diversos, pero destacan el rol de diversos actores, entre los cuales cuenta la justicia, la dirección del trabajo y el propio Estado. Según explica el informe, la actual Constitución mantiene el texto aprobado en dictadura, en que la huelga se aborda únicamente desde una óptica negativa. No se aborda como un derecho. Esta regulación es heredera de la contenida en el Plan Laboral, ustedes saben, impulsado por José Piñera, normativa que pretendió regular la huelga de acuerdo al libre mercado y que cimentó que hoy el derecho a huelga exista en medio de una excesiva regulación y procedimentalización. Una restricción importante del modelo normativo chileno es el reemplazo de trabajador en huelga, porque si bien el Código del Trabajo establece que la regla general es la prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga, la situación de excepción es muy amplia, lo cual hace posible que, en la práctica, el reemplazo sea posible. Para los autores, César Toledo y Carla Varas, la sola posibilidad de reemplazar a los trabajadores huelguistas merma la eficacia y sentido que tendría la huelga, ya que con ello no se cumple con la finalidad de paralizar el proceso de producción de la empresa e interrumpir su normalidad y, por lo mismo, no se genera ningún daño al patrimonio del empleador a fin de presionarlo para acceder a las reivindicaciones de los trabajadores. Aunque parezca increíble, acotan, la forma como se ha interpretado la norma legal que permite el reemplazo del huelguista en los últimos años ha profundizado el afán de favorecer la inutilidad de la huelga. Cada vez la huelga sería más inútil y se percibe como más inútil. Entre otras cosas mencionan, por ejemplo, la negligencia del Estado. Esto porque desde el retorno a la democracia el Estado ha desplegado y mantenido una conducta negligente en materia de protección y promoción de la libertad sindical, lo que se manifiesta, entre otros puntos, en la inexistencia de reformas legales que reemplacen el modelo de relaciones colectivas, quien fue impuesto en dictadura mediante el plan laboral. A esto se sumaría la marginación de los sindicatos de la posibilidad de contar con asesoría gratuita especializada, por medio de las oficinas de defensa laboral, que serían dependientes de las corporaciones de asistencia judicial, por mencionar ejemplos. Tampoco ayuda la escasa incidencia de la dirección del trabajo y la inexistencia en el actual programa de gobierno de medidas concretas para eliminar el modelo de relaciones colectivas impuesto por la dictadura, que es que por eso no es que solamente se ablanden las reformas que con las cuales habría llegado la neomayoría al poder, al gobierno, sino que ya eran tristemente mediocres. Un llamado a quienes siguen votando su voto o simplemente, digamos, haciéndose parte de este ritual que falsea la democracia. La democracia es una participación activa constante. Señor, si usted va a votar y no participa en su sindicato, no le sé. Si quiere, vote, no vote, da lo mismo, pero organícese, es lo mínimo. Eso es una sociedad democrática, no ir a rayar un papel cada 4 años, ¿no? Bueno, y finalmente, ya que somos un medio, y creemos que nosotros no caemos en esta categoría, dice que en el caso de los medios de comunicación, la investigación de la Universidad Diego Portales constata que al momento de informar sobre conflictos laborales, solo se considerarían los aspectos negativos, no nos extraña, como perjuicios que se reportan para el sistema económico, actos de violencia, manifestaciones, etcétera. Poco o nada se dice respecto del contenido de las reivindicaciones levantadas por los trabajadores, de sus denuncias o reclamos, entre otros puntos. Esto también es importante. Siempre es bueno hacer una lectura entre líneas y socializarla. Cuando uno está, por ejemplo, ahí en la casa, con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, no sé, o frente a una tele, porque puede ser también en la colación, no sé, y vean la noticia, uno cuando anda ahí, de repente anda con la ampolleta un poco más encendida, no le resulta muy difícil ver cómo están mintiendo o cómo están resaltando ciertas cosas que a la larga no son tan importantes como el tema en sí, como en este caso, por ejemplo, más que el por qué están manifestándose estos trabajadores o estos pobladores o estos estudiantes, empiezan a hablar de los otros temas, mencionarlo, hacer hincapié en eso. Generar esa denuncia a los medios, burgueses, y bueno, y presentarnos a nosotros, medios como la Radio La Voz de los Trabajadores y otros tantos que hacen un esfuerzo para hacer noticias desde y para el pueblo. Vamos a ir con una canción bastante acorde a esto. Vamos con esta temita que se llama Me matan si no trabajo, del genio ahí, Daniel Bigliete, gran letra. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol. Cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay. Siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Hola, soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de La Voz de los Trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, para continuar, queríamos comentarle un artículo que subimos a econonestras.cl. Ahí pueden verlo en su íntegramente. Nosotros le vamos a comentar al menos una parte que se titula Científicos encuentran base genética del altruismo que desmentiría teoría económica en que se funda el capitalismo. De hecho, ese título pretencioso fue lo que nos llevó a revisarlo, a leerlo. Esto fue publicado originalmente en el Mostrador. que en el fondo, de hecho, plantea un juego y queremos comentarlo con ustedes. Imagínense, digo que usted le entrega, tú le entregas dinero a una persona y luego le ofreces la posibilidad a esa persona de enviar cualquier suma de este dinero a otra persona, a un tercero, digamos. El tercero es un desconocido y ambos sujetos nunca se van a ver las caras. Un economista típico, y es verdad eso, diría que el humano es racional y egoísta. Siempre van de la mano esas dos cosas, racional y egoísta. Por lo tanto, no le enviará ningún peso. Y les recomiendo igual ponerse en el caso. Estos juegos son interesantes de ver qué sentiría uno en tal caso o plantearlo en un grupo más grande. Porque aquí las conclusiones sacan de acuerdo a un, digamos, a un grupo de sujetos que se analizan y todo, pero de ahí se sacan conclusiones más grandes, pero también hay que ser justo. Esto no quiere decir que sea, digamos, la generalidad y todo, responde también a muchos otros factores. Pero es bastante interesante, ¿por qué? Como decíamos, un economista diría, no, esta persona a la cual yo le di el dinero, siendo racional y egoísta, no tendría por qué enviarla. No, ¿para qué? Sin embargo, cuando este experimento se ha efectuado, la mayor parte de las personas envía algo de su dinero. Y esto contradice las predicciones de la teoría y muestra que existe un significativo grado de altruismo en la conducta humana. De hecho, en un reciente artículo publicado el año 2013 por Martin Rother y sus colegas de la Universidad de Bonn, en Alemania, utilizaron una conocida variación del juego que se llama juego del ultimátum. Es una variación del juego, el juego del dictador, que es lo que les comentábamos más arriba. ¿De qué se trata este juego? Bueno, es parecido a lo que le hablábamos anteriormente. Son dos desconocidos, los cuales nunca se verán las caras, que se asignan como pareja, ambos conociendo todas las reglas del juego. Que el juego es anónimo, o sea que nunca se van a ver las caras, y cuánto dinero se le entregará a cada jugador. El investigador le entrega una suma de dinero a uno de ellos y le da la oportunidad de enviar alguna parte de su dinero al tercero. Por ejemplo, uno entrega 10.000 pesos y le dices, tú puedes enviarle lo que quieras a esta otra persona que tú no conoces. En el juego del dictador que comentaba anteriormente, la gente solía enviar algo, una parte de esa plata. Pero en este caso hay una variación, que se llama juego del ultimátum. ¿Cuál es la variación? Que la tercera persona, la que no recibe el dinero, sino que la que recibiría de acuerdo a la gentileza, al altruismo del que recibió el dinero, sabe cuánto dinero recibió. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el sujeto, vamos a llamarle sujeto A, sí, porque ya se vuelve un poco enredado explicarlo y me imagino que escucharlo igual. El sujeto A, que recibió estas 10 lucas y que tiene que decidir si le envía y cuánto al sujeto B, que sabe que A recibió 10 lucas, si le enviaba una suma que no consideraba justa al sujeto B, el sujeto B podía rechazarla. Y al rechazarla, dejaba al sujeto A sin dinero. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál es la conclusión, digamos, a la cual se llega? A que, bueno, obviamente que no todo es racionalidad y egoísmo, sino que también motivaciones tales como el altruismo, el malestar ante la desigualdad y la injusticia, ¿ya? Y que serían cosas importantes, digamos, en la conducta humana. Ojo, que el que se niega a recibir estaría incurriendo en lo que los economistas llaman un costo. Porque estaría dejando recibir dinero, solamente porque lo considera injusto, porque consideraría que el monto, sería injusto. Esto aparte, fuera de otras cosas, que esto es más de comportamiento, igual de alguna manera está respaldado por otro tipo de estudios, más que todo en términos genéticos, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, se analiza si es que uno no tiene una gran variación, digamos, genética en la variante de este gen del receptor de dopamina. Bueno, no quiero ponerme muy específico, pero lo que sí quiero comentarles es que todos en general, si es que no tienen una gran variación genética entre otros, tienden a rechazar las ofertas más altas. O sea, priorizan lo justo que les parece la repartición por sobre el dinero que recibirán. ¿Ya? En resumen, uniendo los antecedentes genéticos más este tipo de juegos que son evidencia en el comportamiento, se comprobarían dos cosas. Una, que para la mayor parte de los sujetos, lo justo que les parece una distribución de dinero es más importante que el dinero mismo. Y dos, que existen bases genéticas para estas conductas. Y ojo, los economistas se equivocan cuando analizan el mercado. En los mercados, como uno lo entiende, de hecho en los orígenes del mercado, yo siempre me imagino una persona ahí como en el desierto, en la antigua Irán o ahí por Turquía, no sé, intercambiando objetos entre Oriente y Occidente, tratando de llegar a la retribución más justa, o si no, nos hacía negocio. Así que yo creo que esto, el tema de la justicia no es un tema tan alejado. Y ojo, siempre hacemos la invitación a revisar también ese texto del apoyo mutuo como factor de la evolución, porque colaborar es parte también de ir en contra, digamos, de la teoría, digamos, clásica económica que hoy día se enseña. Y todos estos resultados se suman a mucha evidencia que muestra que los supuestos sobre los que se basa la teoría económica neoclásica, porque así lo enseñan en la universidad, al menos aquí en Chile, serían falsos. Porque esta teoría actual, dominante, hegemónica, supone que el ser humano es racional y egoísta. Y así se comportaría según la naturaleza. De hecho, en este artículo se menciona una declaración que dio una vez Piñera a una radio, en la cual dijo que este modelo era el que más se adecuaba a la naturaleza humana. Mentira. Ya desde hace algún tiempo se vienen demostrando que no es así. Y en el fondo, como estudiante de economía, aquellos que hayan tenido la oportunidad de aquello, en el colegio igual a veces, al menos en mis tiempos enseñaban algo similar a economía, un ramo muy malo. Igual es extraño cuando uno le dicen que es un agente racional y egoísta y uno sabe que no es así. Uno lo vive así, pero tiende a repetirlo. De hecho, alguna vez comentamos acá que salió un estudio que los estudiantes de economía, por lo general, eran muchos más egoístas que el resto de la gente. Y avaros. Bueno, cosas interesantes y simpáticas, datos a analizar. Bueno, ya para ir cerrando el programa, se nos acerca la hora de término. Vamos a terminar con una canción, pero antes vamos a aprovechar de despedir también a DJ Clotario. Ya nos retiramos para nuestras casas respectivas. Les comento que se viene el cuarto Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria. Esto a realizarse en el ex Congreso Nacional. El lunes pasado tuvimos un invitado aquí de lujo, aparte de la Secretaría Ejecutiva de aquel encuentro que se realiza el jueves y viernes. Está bastante interesante. Nosotros vamos al menos a asistir y tratar de también de replicar lo que pase ahí aquí en la radio. Podemos hacer más contactos para tener más invitados, para hablar de muchos más temas relacionados con economía social y solidaria, porque al final son parte de este corpus anticapitalista que se empieza a tejer aquí en este territorio llamado Chile. Y otra cosa es que David Harvey, que fue un gran geógrafo marxista, va a estar el 5 de noviembre, el día miércoles, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Pueden inscribirse, es gratuito, en www.mssa.cl, Museo de la Solidaridad Salvador Allende.cl. Esa es la información que tenemos hasta el momento. No sabemos si esto iría o no, pero sería a mediodía del día miércoles, David Harvey junto a Alfredo Yar. Bueno, con eso nos despedimos. Le agradecemos, como siempre, que hayan puesto atención a este humilde espacio de economía política aquí de la Radio Sindical, la voz de los trabajadores. Como siempre, lo dejamos invitado a seguir escuchando esta radio que acaba de cumplir 3 años. Salud por eso, salud también por la CGT que cumplió 33 años, yo me tomo un sorbo de agua, le digo buenas noches a DJ Clotario, también a ustedes, nos escuchamos el próximo lunes en directo aquí en un nuevo programa de Economía. ¿Lo dejamos con una canción? ¿Sí? Dejémoslo con esta canción, ya que antes hablábamos del monstruo